firmes soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Él fue a la victoria con el portacapitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el aliento, con él pues a la lucha soldados todos sí. Probad que sois valientes luchando contra el mal. Después del enemigo, más Cristo es sin igual. Estad por Cristo firme.